has despreciado el amor que yo te he dado con todito el corazón. El amor que yo te he dado con todito el corazón. Te pido que me perdones el corazón que has amado. Que no.